Nombremos a todas, asesinadas, desaparecidas, abandonadas, golpeadas, discriminadas, expulsadas. Nombremos a todas, trabajadoras, desempleadas, enfermas, sanas, locas, no hay cuerdas. Nombremos a todas, vivas y muertas, decí mi nombre, el tuyo. Nombremos a todas y existiremos siempre. Nombremos a todas y existiremos siempre. Poema Nombremos a todas, de Paula Heredia.